Continuamos aquí entre mate y mate. 10:21 minutos de esta mañana, ya más diáfana por Capilla del Monte y con un poquito más de tranquilidad en relación a los incendios. Como decíamos, ya vamos a actualizar la información oficial que está saliendo, es muy poca, pero bueno, el último informe, como decíamos, un solo foco en la zona este, ya vamos a contar un poquito más. Pero teníamos ganas de corrernos un poco de ese drama y dar una linda noticia, una noticia que en todo caso nos alegra y nos da expectativa y esperanza, porque hay un cambio, una nueva alternativa que en este caso en San Marcos Sierras ha sido electa por el voto popular en la última elección, el último fin de semana. Y bueno, hemos conversado con él aquí también, es Luciano Brancic, que ha sido ya el intendente electo de San Marcos Sierras para asumir en diciembre. Luciano, muy buen día, gracias por atendernos. Hola Fede, buen día a la audiencia, ¿cómo estás? Bien, bien, un gustazo volver a charlar ya en este contexto. Contémosle un poquito a la gente sobre este Frente Amplio, sobre esta propuesta que viene a renovar. Muchos pensamos y dicen, che, son pueblos y comunidades, Capilla del Monte, San Marcos, hemos conversado con vos de muchos parecidos también de nuestras comunidades, que tienen una diversidad y un potencial social muy humanista muy importante, pero parecía que no se terminaba de reflejar en una propuesta que logre nuclear esa diversidad. Bueno, contanos un poco de este Frente Amplio y por qué crees que la gente terminó acompañando de una manera tan además contundente en San Marcos. Bueno, sí, conformamos el Frente hace poco tiempo con un sentido electoral, pero en realidad gente y militantes de distintas vertientes que venimos pensando en esto de lo que vos decías recién, de tratar de incentivar el capital social, el movimiento de las organizaciones, el trabajo de artistas, de artesanos, el trabajo de todos, del sector de la construcción. Tratar de que todo eso se amalgame, tratar de cerrar las heridas que tenemos, como vos decías también recién, los pueblos que de alguna manera tenemos mucha inmigración, entonces tenemos choques sociales, tratar de crear sentido comunitario. Bueno, en eso coincidimos, conformamos un frente que tiene como base el justicialismo, yo vengo del peronismo, soy referente de la Cámpora, pero también trabajando en organizaciones y bueno, y entre todos, con gente del MT, con gente de la UTT, Movimiento Evita, participando dentro del frente, bueno, logramos ganar la elección. Yo creo que se dio principalmente porque la gente entendió el mensaje, este mensaje de cerrar grietas, este mensaje de una democracia un poco más completa, con participación, que dé participación en todos los sectores, con herramientas concretas, no solo decirlo, sino presentando las herramientas. Y bueno, la verdad que está bueno, porque pensándolo así es como pensar que en realidad el pueblo entiende el discurso, ¿no? Entonces, es así, es como elevarle el nivel a la discusión política y salirse del clientelismo, de las cuestiones que a veces los mismos partidos políticos nos llevan a llevar adelante. Y bueno, la gente lo entendió y nos votó y acá estamos chochos de la vida. Sí, la verdad que se lo nota y hemos visto también mucha juventud acercándose, cosa que no es habitual y es una de las aspiraciones tal vez de muchos movimientos políticos y que no siempre se logra. Y esto que vos marcás, que provengas del espacio nacional y popular, de la militancia, de un peronismo que además en Córdoba tiene ciertas restricciones electorales, hay que decirlo. ¿Qué significado le da específicamente a este punto, ¿no? Porque no creo que sea secundario tampoco. Y creo que es fundamental la base nacional y popular, digamos que es la que puede llevar adelante estas transformaciones para la democracia y para los pueblos en general, ¿no? Creo que viene de ahí. Y con respecto al peronismo en particular y al peronismo de la provincia, bueno, anhelando como siempre el gran cambio que necesitamos como movimiento que somos, y como movimiento que somos, esto se va renovando y va cambiando continuamente, y creo que estamos a la puerta de un cambio que se avecina. El hecho de que el gobernador electo sea Cercciora, el hecho de lo que viene ocurriendo en Córdoba, que haya ganado Pacerini cuando no parecía, que también termina siendo un revés para la fuerza de derecha, ¿no?, a nivel nacional. Así que, bueno, creo que el análisis viene por ahí. Con respecto a nuestra interna, bueno, nuestra interna, me refiero a las PASO dentro del peronismo, también pensando en lo mismo, creo que muy contento de que el hecho de tener ahora, por un lado, la lista de Grabois y la lista de Massa con la misma, la candidatura de cada uno con la misma lista, también nos habla de que estamos avanzando como movimiento y que todos estamos peleando adentro por un mismo sistema que es nacional y popular. La sumo a Violeta Collado acá en el aire. Hola Luciano, buen día. Mis felicitaciones personales, mucha alegría tengo personalmente de tu victoria hermosa de este domingo allí en San Marcos Sierras. Tengo una pregunta para... ¿Cómo? Te vi fiscalizando las mesas. Me ha tocado Presidente de mesa. Sí, exactamente. Presidente de mesa para una fuerza menor, buscando cuidar los votos, esa era mi participación. Pensando en esta conformación de Frente Amplio, yendo un poco a un poco de lo que es la política local, en la complejidad que significan los armados dentro de un pueblo con caras conocidas, con historias y demás, esta conformación del Frente Amplio también en San Marcos Sierras genera o propone desafíos en esta integración entre vecinos, y te pregunto sobre la proyección hacia adelante en esos términos, en esto de, bueno, quiénes acompañaban a Luciano en la lista y cuestiones que entre las vecinas y vecinos también se oían en lo que era la campaña, en lo que era la previa de las elecciones. Pensando en lo que significa después frentes amplios que generan, bueno, acuerdos electorales para salir adelante, para ganar las elecciones, muy bien como sucedió el domingo pasado, pero ¿cómo se proyecta esta gestión hacia adelante? ¿Cómo la ves en el futuro con un frente amplio? Yo creo que el desafío más grande no es por la conformación de frente. Hablando de fuerzas políticas, yo creo que el desafío más grande que tenemos por delante nosotros es tratar de lograr representatividad de todos los sectores sociales del pueblo. Me parece que ahí va la cosa. Si nosotros logramos, y de hecho lo estamos proyectando, y como te decía, con herramientas concretas, lograr representatividad de todos los sectores, logramos que no sea el gobierno de un sector como viene ocurriendo o de otro, y que después se termine usando eso políticamente cuando en realidad el sentido comunitario tiene que superar todas esas cuestiones. Me parece que ahí va la cosa. Con respecto a los acuerdos políticos, bueno, en lo programático estamos de acuerdo, después será ir llevando políticamente las cuestiones, no tengo miedo en eso. Creo que las organizaciones o algún otro partido político, algún representante que hay en la lista de algún otro partido como la izquierda que hemos tenido, coincidimos en lo programático, no creo que tengamos inconvenientes para llevar adelante la alianza y mantenerla. Luciano, hemos conversado con vos, tuvimos la oportunidad también de compartir algunas ideas. ¿Cuáles serían los ejes sobre los que, así a primera vista, y ya cerrando un poco la nota, dándote lugar, porque le contamos a la gente que Luciano es veterinario y está en este momento en cirugías, así que no le vamos a sacar tiempo, pero sí, los ejes que vos te parece que van a ser los más importantes? Hablamos en su momento del ordenamiento territorial, algo que fue perdiéndose de alguna manera en San Marcos, bueno... ¿Qué ejes le querés poner? Y bueno, el del trabajo sobre el ordenamiento territorial es fundamental, el del cuidado de los recursos también, y después, bueno, lo que en todos los pueblos y lo que en toda la región es acuciante, ¿no? El tema de la infraestructura del agua es un trabajo que hay que poner, en una cuestión a la que hay que ponerle mucho trabajo y recursos, la reestructuración del sistema de salud. Esos serían los ejes principales, pero digamos que el eje político principal es el de una democracia con más participación y que eso atraviese todos los sectores del municipio, las áreas que estamos creando ahora en este momento. Bien, Luciano, bueno, nos quedamos con esta alegría, con la felicitación en conjunto que te vamos dando también, con mucha expectativa para quienes también la venimos militando y proponiendo gestiones de gobierno. Esto es una puerta que se abre a la demostración de otros modelos que estoy seguro que con la gente que te acompaña también van a llevar adelante, así que todo nuestro apoyo y a disposición. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias, Fede, gracias, Viole, y bueno, yo también a disposición para cuando quieras. Dale, hasta pronto. Ahí estaba Luciano Brancic, conversaba con nosotros aquí en el aire en la 98.1, intendente electo de San Marcos Sierras por el Frente Amplio. Intendente con amplia mayoría, ganó con el 55,5% de los votos al candidato oficialista Carlos Sosa, que obtuvo apenas el 35% de los votos, y después los tres candidatos siguientes que se presentaban no superaron el 4%. Entonces el Consejo Deliberante, además, en San Marcos Sierras se va a conformar con 4 concejales por el Frente Amplio y 3 concejales por el Movimiento al Vecinalismo, que es el oficialismo saliente. Así que a partir del 10 de diciembre vamos a tener 2 fuerzas muy claras y bastante polarizadas en ese sentido. Ojalá que tienda además a una nueva construcción dentro de San Marcos, un pueblo que tiene además tradición de voto peronista, digámoslo, o kirchnerista, sí, especialmente también. Así que en buena hora también este recambio después de 8 años de una gestión en un sentido que vaya ahora para otro. Muy bien. Hoy me desperté un nuevo día sin tu amor, un nuevo